trabajo y me quedé. Dice mi viejo querido, trabajando de sol a sol en esta tierra bendita, con sembrado de algodón. El mate cocido, el hacha, el pan casero, la oración, el guaira muyo que gira en una danza de color. Quiera que Dios permita que yo pueda regresar, sueño volver a mi pago y festejar el carnaval. El mate cocido, el hacha, el pan casero, la oración, el guaira muyo que gira en una danza de color. Quiera que Dios permita que yo pueda regresar, sueño volver a mi pago y festejar el carnaval. Volver a mi pago y festejar el carnaval.